vez le he pegado a mi hermana. Y he tenido pensamientos impuros, padre. Ah, sí, pensamientos impuros. Te tocas, hija. Padre. Las ruedas de mi silla resuenan vacías en un lúgubre pasillo y yo maldigo mi minusvalía. Esclavo de peldaño, recluso en mi propia abadía. Vecinos rechazaron la obra y me hago en la apatía. Dicen que vivo del Estado y les querría ver. Sin un seguro en el trabajo, accidentados creen que yo quiero ser un parásito y solo veo en metálico lo justo y básico para comer. Pero no saben que ese anuncio por palabras del periódico y que oferta un gigolo fornido miente. Emboscaré a cada mujer dejando prendas y a la que abra la primera puerta le apuñalo el vientre. Seccionada estilo y borro las arrugas, guiso el muslo y lo decoraré con huevas de beluga. Nuestro pequeño secreto, ella no dijo dónde iba y yo seré discreto envuelto en mi locura. ¿Te gusta el hígado? A mí me encanta. Vaya, creo que te has manchado con un poco de sangre la cara. Espera, déjame que te limpie. Sí, esta es preciosa. Subventuaría. Me encanta cómo me miras. ¿Quieres un poco? Hace tiempo que no busco explicaciones. Esto es algo que debo hacer, no tengo opciones. No sé cómo me hacen sentir, no me conocen. Ninguno de ellos es mejor que yo y lo saben. ¡Que nos follen! Solo son rostros en el ascensor que miran al suelo. Voces en el portal que dicen ¡hasta luego! Y los odio, porque quieren parecer perfectos. Pero estudio sus movimientos y sé que no es cierto. Soy el ojo en la mirilla que vigila este pasillo. Las paredes oyen porque detrás estoy yo. ¿Y qué esperabas? Lo separa medio metro nada más. Cuando cagas, cuando follas, sé de qué palo vas. Conozco tus mierdas, inquietante. De verdad, tranqui, te guardo el secreto. Ya echaremos cuentas. Un día de estos estarás viendo crecer las flores desde abajo, porque un vecino te rajó. Hay un pequeño infierno en cada hogar, de puertas adentro. Nervioso. Te invitan, las flores se marchitan en sus casas. Puedes hurgar en sus heridas. ¿Por qué no pasas? Hay un pequeño infierno en cada hogar, de puertas adentro. ¿Quieres pasar? Te invitan, las flores se marchitan en sus casas. Puedes hurgar en sus heridas. ¿Por qué no pasas? Chaval majo. Chaval, atento. No sé, era una chica muy normal, parecía. En su silla de ruedas, pobrecito. Además pensé que... Mira, me he quedado impresionada. ¿Cómo fue? Yo sabía que tenía problemas. La chica era muy... Bueno, esto ha sido, ya sabéis, A Tres Bandas, su tema con Duo Ki, al que mando un cordial saludo. Y ahora vamos a oír otro de los grupos que van a tocar en este festival. Ya sabéis, Zaragoza Ciudad. Os dejo con Hablando en Plata, su tema Hambre, de su doble LP, ya sabéis, que sacaron hace poquito, desde Boa. Y el tema con el que os voy a dejar se llama Monstruos del Fin del Mundo. Nos ha dejado a todos sobrecogidos. Terriblemente, una vez más, la realidad... Ya sabéis, en el cuarto elemento. Píllalo. Completamente ebrio, te marco las pestes. En vez de quejarte, pillas trucos de los clásicos que bien me quedan. Mira cómo salto igual que un jaguar en la noche, esquivo placa. Cómo tratan de estudiarme en cada step como un cipher. Hits, liquid spend, curiosity kills. Regreso con mi dream team, assassins en magazines. Te fascinan flows pa' cops, pa'l hijo puta mi rooftop. Corona blam, caza mi broma, me llaman Glock. No bajo del top ni por asomo, te va a costar la vida alcanzar al dom. Huele mi gunsmoke, asshole. Te dije ya hace tiempo que no puedes. Y eres cabezón, pero el tren pasó. Ahora un nuevo plan. Hacia el fracaso, clacks de cacharra. Hermanos del mal se pasan bichos en el escenario. Matan al micrófono y sus fans son superdotados. Ven filón al máximo en los polos. Cuando hablamos por los codos, dromedarios del beat, Sahara skills. Puse el corazón en la parrilla del grill del Foster. Hollywood arde, huelga de guiones. El sicario está aquí con un par de cojones. No hay ninguna canción que envidiar fake. Defectos solo veo. Efectos feos de electropeos de espectro. Estricto, mi boa constrictor. El distrito se limita al policía invicto en resistencia. Best. Olfato de un carnívoro, ansia de un bolígrafo, esencia, ausencia de tu húmero. Calzo mi número, me cansas, resúmelo. Danzan en tu hígado plancha, en la planta más alta, el engaño enseguida se palpa. Todavía no he enseñado mis cartas, no hace falta, aparta. Tan rojo como escudo con las cruces de Malta. Algo me culo, yo me pulo, me encanta. Mi venganza ya cansa, el gangsta tan fantasma canta. No demanda, le hago un corte manga. Se nos demanda porque somos alimento pa' tu panda. Desde Málaga a la Pampa, pa. Papá, sí. Mamás, hablando en Plata Squad, hermanos del mal, es una ganga. Tu niña se masturba viéndonos en las revistas. Se mete el dedo, no está estudiando. Hola, yo soy Abel, de aquí está Hitman. It's the Evil Brothers. Monstruos del fin del mundo. Maravilla. están aquí. Miguel Ángel Soler, Axel Edlegna, Lesea, Necidra, Juan Fernández. Buenas noches, monstruos del fin del mundo. Fuerte aplauso. Bueno, esto ha sido Monstruos del Fin del Mundo, ya sabéis. Nada, aquí hoy el Michi me ha dejado solo aquí hablándoos un poquito de las cosas que van a acontecer este fin de semana. Ya sabéis, volvemos otra vez a incidir en ello, el festival de Zaragoza Ciudad. Ya sabéis, en su séptima edición, el día 3 y 4 de julio. Y ahora, para continuar, vamos con un tema de Abraham, al que mando un cordial saludo, de su nuevo EP, Hablando Serio. Ya sabéis, en el cuarto elemento. Recuerdo las disputas con mamá de adolescente, cuando me creía autosuficiente, menudo valiente. Gritos, cristales rotos, amor ausente. Me bajaba a fumar kenke, escapar de ese ambiente. Mi padre tratando siempre de entenderme y nada. Yo me iba encerrando, la impotencia les ahogaba. Así cada día hasta altas horas de la madrugada, pintando fachadas con la rabia de intifada. Jugándome clases trapis en el instituto. Nos creíamos reyes, no hubo error más absoluto. De eso hasta una cárcel en forma de fábrica. Solo un paso, allí por dentro sangran lágrimas. Cargando camiones en la obra y otra cárcel más. Casi 10 años con ese cáncer, una eternidad. Mi mente creatividad salvaje en una jaula, esperando el viernes para poder anestesiarla. Malos hábitos se hicieron fuertes en los míos. No salía de un lío, en otro ya andaba metido. Miramos atrás, pero ya no éramos críos. Vimos como un río nos arrastraba al vacío. Al pie de la desgracia, una vez más. Necia, ¿dónde crees que vas andando para atrás? Una y otra vez con la puta misma piedra, una y otra vez hasta el cuello de mierda. Al pie de la desgracia, una vez más, el precio a pagar por negociar con Satanás. Una y otra vez mordiendo el polvo del suelo. El hip hop salvó mi vida, hoy soy un hombre nuevo. Recuerdo la época de las rapes y el hard techno, coqueteando con ruletas rusas en infiernos. Falsas amistades, grandes lagunas mentales, mañanas de seguir consumiendo hasta la tarde. 4 días en coma anímico, otra depresión. Adicción, tu prisión, si no aprendes la lección. Insalvable, a muchos les ha costado una vida. No encontraron la vacuna a tiempo, como un SIDA. Mi suerte encontrar a quien luchó hasta el fin por mí. No hay palabras para agradecértelo, Nuri. 5 años es mucho para salir de un laberinto. Desde dentro exento de visión, todo es distinto. Siempre el mismo cuento, mentiras, el autoengaño. Quemando dinero sobre el espejo de un baño. Cercano a la esquizofrenia, cambios de humor. Se alejó mi peña, creo que hicieron lo mejor. Todos cansados de mí, cansados sí, incluso yo. Noches sin poder dormir, preso de un falso amor. Solo te cuento lo que viví, no doy consejos. Solo soy un hombre con cara de niño, alma de viejo. Al pie de la desgracia, una vez más. Necia, ¿dónde crees que vas andando para atrás? Una y otra vez con la puta misma piedra. Una y otra vez hasta el cuello de mierda. Al pie de la desgracia, una vez más. El precio a pagar por negociar con Satanás. Una y otra vez mordiendo el polvo del suelo. El hip hop salvó mi vida, hoy soy un hombre nuevo. Recuerdo mi pasión por el rap porque aún la siento. Casi 15 años trabajando por un sueño. La única terapia que me sanaba por dentro. Una década sin grabar, pero libretas cientos. Recuerdo mi primera demo, Necrópolis. Flipaba con Soma, no concebía estar allí. Un poco de aliento después de tragar cemento. Escupí esos raps oscuros llenos de talento. Con la tensión que anidaba dentro en mis entrañas, comencé a hacer mis pequeños bolos por España. Aún así la blanca me robaba tanto tiempo, que casi pierdo mi tren en el jodido intento. Nacho me apoyó desde el primer momento. Hoy cuento con otra familia por la que siento. Quedaría la vida Chimo, Fran, Jean-Pierre y el resto. Ya dejé lo malo atrás, el rap es mi alimento. Sangre de mi sangre, mi primer proyecto serio. Puse toda la ilusión por sonar en tu estéreo. Hoy hago balanza y doy las gracias mientras pienso en el próximo rap de mi primer álbum intenso. Mi autobiografía no se resume en un día, menos en un rap, si empezara no acabaría. Hoy la luz alumbra este... Abraham, delitos. Sufrí demasiado, pero sigo estando invicto. Si se parece a tu historia, formas... Hablando serio. Bebí de mil charcas con malaria y resistí. Gracias a mi gente sigo fuerte, sigo vivo. Gracias y me... Sabéis, en el cuarto elemento. Al pie de la desgracia, una vez más. Necio, ¿a dónde crees que vas andando para atrás? Una y otra vez con la puta misma piedra. Una y otra vez hasta el cuello de mierda. Al pie de la desgracia, una vez más. El precio a pagar por negociar con Satanás. Una y otra vez mordiendo el polvo del suelo. El hip hop salvó mi vida, soy un hombre nuevo. Al pie de la desgracia, una vez más. Sangrando por dentro. Bueno, pues ya sabéis, aquí seguimos una tarde más. Si queréis entrar en contacto con nosotros, ya sabéis que es a través del teléfono 523-2626. A través de las ondas, ya sabéis que nos podéis sintonizar en el dial 104.1 o a través de la página de la emisora www.radiologicafm.com. A continuación vamos a escuchar un tema perteneciente al recopilatorio Más Graves. El tema se llama Sonido Campeón y participan en él Supernafa Macho y Shawan Falla Boy, otro de los que tocarán este fin de semana en el Zaragoza Ciudad. Os dejo con ello. Ya sabéis, en el cuarto elemento. De hierba y una botella de ron. Hay pizza fría en el salón, chicas en la habitación y Vietnam en la cocina. Se abre el telón, se corre la cortina. Sonido campeón, chico, fiesta clandestina. Revienta el bafle y revienta la bocina. Madrid en la sangre, la gloria o la ruina. Cero pastel, mira, cero golosina. Aquí hay un hijo puta en cada esquina. Tengo que hacerlo gordo como el morro de Angelina. Tengo que hacerlo fino como Pininfarina. Vengo preparado echando humo, Madrid está que arde. Dejo llamaradas de ventilla hasta velarde. El Falla Boy últimamente llega un poco tarde. Hay días que todo es un descuadre. Ojalá estuvieras para ver a dónde voy llegando, madre. Protejo mi hueso contra ferro que me ladre. Un biga pa' toda mi familia y a mi padre. A mi chica, mi freno, ellos lo saben. Escucha el sonido, campeón, es otro plan. Levanta las manos cuando llego con todo mi clan. Toda la gente real, sobre y dime dónde están. Quieren sonar gordo, pero no lo dominan. El estilo que te encanta, el Falla Boy que te lo da. El que suena en Costa Rica, en Bogotá y en Panamá. Quieres intentarlo, canta, que nunca te dolerá. Quieres saber quién manda, el público lo dirá. ¡Ea! Ese chico, yo construí esta mierda. Yo diseñé los planos, no intentes que me pierda. Sigo moviendo los hilos, reinando en esta selva. Fumando hierba y bebiendo gran reserva. Otro día, otra juerga, viviendo en la cuerda. Siempre es viernes 13. El dinero mengua y los problemas crecen. Vigila tu lengua y tu espalda si quieres ser el jefe. Manda el sonido que toda la gente demanda. Reggae con más graves, chilling entre bandas. Tu música blanda, aparca y la candas. Esto es directo y no en tandas. De que suenan gordo, pero veo que tardan. Están en el tapa tapa y ven que descuadra. Cuando aquí cogemos el micro sería parda. Y el envidioso que arda. Sonido campeón es otro plan. Levanta las manos cuando llego con todo mi clan. Toda la gente real, sober y dime dónde están. Quieren sonar gordo, pero no lo dominan. El estilo que te encanta, el Falla Boy que te lo da. El que suena en Costa Rica, en Bogotá y en Panamá. Quieres intentarlo, canta, que nunca te dolerá. Quieres saber quién manda, el público lo dirá. Me falta ganar mundiales como Rossi. Sonido campeón del cerebro del Dr. Fossi. Crees que lo tienes, pero no llegas al casi. Tu volumen no da la talla, es sonido pussy. Hay que ser honesto y consecuente con lo nuestro. No se trata de sentarte y escribir un texto. O ponerte la gorra de lado con ese gesto. Porque los chamacos vienen aprendiendo de esto. Escucha el sonido campeón, es otro plan. Levanta las manos cuando llego con todo mi clan. Toda la gente real, sober y dime dónde están. Quieren sonar gordo, pero no lo dominan. El estilo que te encanta, el Falla Boy que te lo da. El que suena en Costa Rica, en Bogotá y en Panamá. Quieres intentarlo, canta, que nunca te dolerá. Quieres saber quién manda, el público lo dirá. ¡Ea! Bueno, pues esto que hemos escuchado ha sido Falla Boy con Supernafa Macho. Y a continuación os voy a dejar con otro de los grupos que va a tocar en el festival. El Señor Rojo, junto a KCO, tocan el tema Amarga Bilis. Estoy aquí con mi hombre Mario, también conocido como el blanco más funky del planeta. Sabéis, en el cuarto elemento. Javi, hablando de Bilis. Amarga Bilis. Ya sabes, Abad Praxis. La mierda va así, mierda va así. Madrid de gris, amarga bilis, brindis por un desliz, sangre en el cáliz, chasis en el suelo ardiendo, putas subiendo, planes con fiscales, no hay postales, calles altas de ver, cuerpos huyendo, muerde el carné, guarda silencio, perros protegiendo esquinas, enigmas en letras chinas, víctimas sin cas, ruinas, giras, miras, gritas, tiras, villas, pisas, lento, climas, densos, puercos, nuevos, tú ni mu, azul no beautiful, no ketchup, Madrid no es Hollywood, sueñas con esclavitud, windsurfen at out, no hay luz, la cruz no alumbra cuando no hay luz, hay un retorno sin Dios, recibo cartas de bronce, pongo a hablar dolor como un fofo, crisis, Madrid de gris, amarga bilis, solo, solo veo gente drogándose, brindis por un desliz, sangre en el cáliz, muchos, muchos se han perdido y no van a volver, ey, solo veo gente drogándose, puede que yo acabe igual, no sé. Muchos se han perdido y no van a volver. Olvidaron ya lo que querían ser. ¿Quién para la bola del que empieza a engañar? Una mentira tras otra para apañar. Para arreglar una podrida vida dolida, llena de heridas sin cicatrizar. Niños en las calles esnifando pegamento. Es gris, les viste el triste cemento. Si pudiera devolverles yo el brillo, si yo pudiera, les daría otra vida entera. Porque amarga mi bilis esta visión y pone miedo en mi corazón. Me trae pena, tristeza, le pone rabia a mi labia. Ay, si del mundo yo tuviera el timón. Crisis, Madrid de gris, amarga bilis. Solo, solo veo gente drogándose. Brindis por un desliz, sangre en el cáliz. Muchos, muchos se han perdido y no van a volver. Oh, shit. Pues ya lo habéis oído. Vamos a 117 ritmos por minuto. Sí, Madrid, Zaragoza. Amurla y Nez, KCO y el Señor Rojo. Rap solo, la cruda realidad. No hay más. La mierda va así. Pues hemos escuchado a Marga Bilis del Señor Rojo junto a KCO. El Señor Rojo. Sí, bueno, aquí ha llegado Michi. Michi and the mic. Veníamos trayendo cosas para Radiológica, nuevos elementos para el cuarto elemento. Más elementos para que no sea, para que haya más de muchos elementos. Bueno, pues en un ratito intentaremos entrar en contacto con José Ramón Alcochel, director del Festival Zaragoza Ciudad, ya sabéis, en su séptima edición. Muy bien, y ahora os vamos a dejar un tema de La Sombra que se titula No lo puedo evitar, con la musa de mi esencia. Aquí en el cuarto elemento, Radiológica 104.1. 2009. Puedo, debo hacerlo a mi manera. En sigilo mi rap opera, manda con natural instinto. Sigo el camino marcado por mi destino. Bolsillos llenos de preguntas sin mirar atrás. Cortando de raíz con mis hábitos insanos. No me conviene, nene, tomar el plan B. Ya no habrá quien me frene. Cuidado que alguien viene para poner a same tus calvarios. Es así, reglas escritas. A fuego, chacho, intuición te pongo en órbita. Fluyo con mayúscula definición. Deja que mi son te vuelva a flor de piel las diferencias. Ha dado siempre al límite, pita libertina a mi pecho te fulmina sin darte apenas cuentas. Uno guapo busco la perfección a base de constancia, que no me cubre nunca la arrogancia, calidad en variedad de líneas, ante todo real sobre beat, por favor no más borralla, traigo la tralla, soy el en sí que no puede vivir sin lanzar a tu bafle metralla, el en sí que no puede vivir sin lanzar metralla. Y es que yo no lo puedo evitar, que cada vez que cojo un micro me pongo a rapear. Así de crudo, así de corto, así de bueno, en tu estéreo rap fenómeno. Y es que yo no lo puedo evitar, que cada vez que cojo un micro me pongo a rapear. Así de crudo, así de corto, así de bueno, en tu estéreo rap fenómeno yo. Maravilla, la luz parpadea entre silbidos. Viene el chiquillo del verso sádico, es como un zumbido despavorido. Saldrás, quién sabe, lo mismo te gusta mi música con mensaje con clave. No seré paje de los productores, entrenaré en torneo de ensis mis habilidades. Imbatido mi amor a la verdad, esa que suena rara en de políticos bocas. Incapaz de obviar la construcción del fermento, siendo nada más más que las sienes ardiendo para construir párrafos limpios. Traigo la mar de versos gordos chorreantes como haciendo ellos que vacían sus adentros ante el calor del público. Mi alma preparada para otra batalla, pa' allá pa' capas, vayas donde vayas, meto traya. Filosofía hermana en las ondas, esto es la bomba, la sombra acuda de nuevo poniendo a la peña cachonda. Y es que yo no lo puedo evitar, que cada vez que cojo un micro me pongo a rapear. Así de crudo, así de corto, así de bueno, en tu estéreo rap fenómeno. Y es que yo no lo puedo evitar, que cada vez que cojo un micro me pongo a rapear. Así de crudo, así de corto, así de bueno, en tu estéreo rap fenómeno yo. Esto que estaba sonando era La Sombra con su tema No Lo Puedo Evitar, con la musa de mi esencia. ¿Qué es la musa de mi esencia? La musa de mi esencia es mi nena, que todavía el tema no lo he conseguido acabar porque ella tiene que participar haciendo los coros. Pero bueno, ya lo haremos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues seguimos aquí en Radiológica. Escucha lo que tus oídos tienen que decir, que tienen que decir muchas cosas. Y una de esas cosas que tienen que decir es hip hop. Y bueno, tenemos aquí mucho rap. Está aquí La Sombra Cruda, Michi on the mic, dándoos el mejor rap de lunes a viernes en la 104.1. De 5 a 6 de la tarde, ya sabes. 5 a 6 de la tarde. Y bueno, recordaros que mañana empieza... mañana empieza lo que es el orgullo LGTB. Entonces la fiesta, una de las fiestas nacionales más grandes, y habrá muchos conciertos de todo tipo. Uno de ellos es el del Sombrero del Abuelo, que será gratis a las 8 de la noche en la Plaza de Chueca, antes del pregón de Boris y Izaguirre y Soraya. Y luego al día siguiente, el jueves, en la Plaza del Rey, a las 8 también, tocará Óscar Salcedo con Michi on the mic. Y haremos ahí un buen directo. Lo vamos a dejar con Juan Inaca y SFDK. Sí, que también participa en el Zaragoza Ciudad, SFDK. Sí, y promo también con Billy el Niño. Peligroso al que se juega sin botines. Todavía no se conocen bien los fines, pero apuntamos al Guinness. Un par de track me definen. Vengo de Sevilla, aunque mi rap no suene a los amigos de Guinness. Cuando cocines, a lo mejor me la chupo. Y cuando adivine que sabe a choco, a lo mejor te escupo. Y cuando camine, vigilaré mis pasos. Si un día me callo y te fallo, dime, y saltaré al fracaso. Y con Goraldine me curaré este bocazo. Haré un temazo dedicado a ese cuerpazo, nena, de ti paso. Y de ti paso, tu grupo y tú daréis el batacazo. Y firmaréis un contrato con los de seguros o caso y la casa. Luego pasa lo que pasa, el intento fracasa, pero el en sí sigue dando la brasa. Anticuados se quedan los estilos, Dios bendiga a los bandidos porque sigan estando en el filo. Jodidos por este olor a podrido, bancos discográficos de sangre dirigidos por vampiros. Aniquilación burocrática de bienes, automáticas sienes, tienen a los que mantienes. Dile quiénes somos, diles quiénes soportan el peso del rap en el lomo. Diles quiénes se comportan como hombres de plomo, dame un diploma y me lo como. Famoso y sin un duro y no sé yo ni el cómo. Don't push me, I'm close to the edge. I guess you didn't know the limit. No me empujes, estoy cerca al filo. Y mi peso es cerca mil kilos. So don't push me, I'm close to the edge. I guess you didn't know the limit. Saca otro clavo. Sabes que es verdad que me parezco a Harry Potter, pero con más nabo. Que no he cambiado desde mi infancia. Bueno, un poco, el que ya no hago ostentación de mi ignorancia. No, aún no reflejo mi constancia en mis tatús. Ni estoy acostumbrado a hijos de puta como tú. Colaboro con Oscar y Tatu, zorra. Tú creías que hacía falta ser policía para tener mi porra. 5 contra 1 en esta colección de callos. Ensayo mientras los demás enganchan al caballo. No sé, loco, ¿tú crees que es poco decir mucho? Terminas malgastado como el último cartucho. Es la vida normal si estás mal, si estás comprando sacos de sal para curarte las heridas o esperando algo del día como el pan. Lo primero no es tener fama de maricón como lo opera. Ardo ligero como el teflón, soy cabrón como un mariquero. Puedo ser sincero como Guantanamera. Oír discos de rap, tío, hay tantos por ahí. Espero el día en que Chayanne se haga un tema con Jermaine Dupri. Mi mensaje, la mierda me salpica, me sacudo. Fuma si no te invitas, no te negaré el saludo. Mi bolsillo estaba vacío, mi móvil sin saldo. Pero me ven y la hostia empiezan a echar caldo. Don't push me, I'm close to the edge. I guess you didn't know the ledge. No me empujes, estoy cerca al filo. Y mi peso es cerca a 1000 kilos. So don't push me, I'm close to the edge. I guess you didn't know the ledge. Escucha el dato, Billy el hilo. Mi promo por el estribillo. Don't push me, I'm close to the edge. Sal con Radiológica en busca del cuarto elemento. Bueno, bueno, pues tenemos ya aquí un invitado especial. Sí, muy especial, aquí a José Ramón Alcochel, ya sabéis, director de esta 7ª edición del Zaragoza Ciudad Festival. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nos oyes, no? ¿Bien? Sí, sí, perfecto. Muy bien, están ahí escuchándote los radioyentes de la 104.1 aquí en Madrid. Ajá. Y radiologicafm.com y bueno, hemos hace unos días pusimos la noticia de Zaragoza Ciudad, de este festival que ya lleva varias ediciones. Es la 7ª edición, ¿verdad? Sí, la 7ª, sí, exacto, sí. Muy bien, pues nada, queríamos preguntar, bueno, unas cuantas cosas, a ver qué nos cuentas ahí. Bueno, pues para comenzar, explícanos ¿cómo es el complicado proceso que debe ser organizar un evento de esta magnitud con la responsabilidad que ello conlleva tras el prestigio que tiene este festival edición tras edición? Bueno, la verdad es que aquí el primer festival lo organizó Violadores del Verso, que pues bueno, quería dar a conocer su primer trabajo, que es Genios, que era Genios, y lo hicimos gratuito en un parque, ¿no? Era un poco pues la excusa, y ya pues montamos un festival con una muestra pues del rap de aquí de Zaragoza. En las diversas ediciones que ha habido posteriormente hemos estado colaborando pues de asesores, de regidurías y demás, pero lo organizaba el ayuntamiento. Y este año pues al final, porque si no pues se iba a caer, lo hemos cogido desde Rap Solo y desde Stop Producciones. Hacemos una entre los dos pues una cooperativa para intentar sacar el festival adelante. Al final, después de algunas negociaciones con el ayuntamiento, y pues bueno, hemos salido pues echándole mucha pitera, que decimos aquí en Aragón, porque se ha cerrado todo con un mes, ¿no? Entonces pues estamos comunicando desde hace solamente un mes el festival, pues porque estaba verdaderamente pendiente de un hilo. Le hemos echado, como te digo, mucha pitera, y al final pues yo creo que para la premura y para el poco tiempo que hemos tenido para hacer el festival, pues que ha quedado una cosa un tanto digna, ¿no? Va a ser un festival que vamos a tener un certamen de graffiti donde cerca de 40 grafiteros viene gente de Estados Unidos, viene gente de Francia, como veo. Sí, sí, sí, viene Niño de las Pinturas de Granada, viene gente de Vitoria, de Burgos, de Gerona. Lo organiza esto pues gente de aquí, Danger y Chiquita. Y luego pues también tenemos pues un par de exhibiciones de breakers que que bueno, pues también tenemos un gran nivel aquí en Zaragoza, y lo presenta pues gente de Circus. Luego tenemos un escenario underground que es gratuito, que bueno, pues empieza a las 4:30 el viernes día 3 y el sábado día 4 a las 4:30, y bueno, pues ahí empiezan pues los ganadores de concursos de Zaragoza de rap, y luego pues está pues todo un elenco de todo este mundo de hip hop, bueno, con calidad que hay aquí en Zaragoza, ¿no? Están ahí Neco y Gareta, está Chastas, Cinta China, Séptima Raza, tres bandas también tenemos, viene de Madrid, Huellas de Barro, Cosa Nostra, Insulino Dependiente, Grosso Modo y Susky y SBR, que también, y luego Hermanos Herméticos también vienen al festival, y Tres Monos. Luego el escenario principal empiezan también a las 9:30. Ajá. Y bueno, aquí hemos tenemos a dos DJs que nos van a presentar un poquito, porque la organización quiere siempre que la gente no entre con música enlatada, sino que les reciba un DJ, y va a estar pues representando a Zaragoza DJ Potas, y el sábado pues el señor Rojo, ¿no? Luego pues tenemos gente también de Zaragoza, Óscar Asecas, luego también viene Swan. Está por supuesto Chelas, luego está la exhibición de Breakers, Violadores del Verso y The Game. En The principio Game. Teníamos a Ice-T, sí. Pero sí. Bueno, pues como pues nos tienen acostumbrados, pues nos dio... Al principio, o sea, Ice-T no va a venir y va a venir The Game. The Game. Bueno, ya salimos en la web oficial suya, y bueno, está todo muy, muy, muy, muy adelantado para que todo esté bien. Bueno, preguntarte ahora que Bueno, espera, que ya no, porque me queda solamente el sábado nombrarte, que está, abrirá puertas el señor Rojo, está el Fomega, Hablando en Plata, SFDK, Rasus Clay, luego otra vez la exhibición de Breakers, y termina pues DJ Premier, con Terminology, Bishuk y Black Poet. La verdad es que es un digno cartel. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo para que haya un precio asequible, dado los tiempos en que estamos. Sí. El bono para los dos días en anticipada vale 30 euros. Uh-huh. La entrada por día vale 20 euros. Y luego en taquilla valdrá 40 y 35. O sea que yo creo que hemos hecho un grandísimo esfuerzo para que este festival salga adelante. El marco es incomparable, el marco es en las playas del Ebro. Ahora, ha habido un cambio de emplazamiento este año, porque normalmente... Sí, Maño, es que aquí el problema es que en principio al político sacarle de que la música es cultura no lo ven. Como la gente se lo pasa bien, se creen que es ya... entonces verdaderamente es problemático sacarle un recinto al ayuntamiento para que podamos hacer este tipo de festivales. Este año estamos en las playas del Ebro, está dentro de un parque denominado del Agua, Luis Buñuel. Es un sitio paradisiaco, de hecho, pues fíjate, como sabes, geográficamente ahí no tenemos playas, pues bueno, aquí nos han fabricado una, ¿eh? De la noche a la mañana tenemos playa, y el evento va a ser en la playa. Aprovecho a decir a la gente que va a venir que el terreno donde van a pisar para ver el show es playa, está rodeado de, o sea, de arena, está rodeado de palmeras y demás, y bueno, el sitio es un sitio paradisíaco, es muy chulo, pero vamos, no creemos que sea el mejor sitio para hacer un festival, pero bueno, es el único sitio que nos han dejado. Muy bien, pues... ¿Puedes recordar el sitio exacto y la fecha? Todo? Sí, mira, tenéis toda la información en la web www.hiphopzaragozaciudad.com. Ahí tenéis los horarios, tenéis mapas, cómo llegar. Cualquier tipo de duda la podéis mirar en el blog de la página, y ahí se está ya dando pues muchísima información. Deciros que, bueno, estamos a las orillas del río Ebro. La verdad es que acampada organizada y autorizada pues no la hay, pero bueno, estamos a las orillas del Ebro. No quiero decir nada más que eso, que estamos a las orillas del Ebro, que hay un montón de campas, un montón de sitios, pero que la acampada no está permitida. Entonces, pues bueno, luego alojamientos, pues están los campings, ya os digo, toda la información, tanto de cómo llegar y de cómo estar estos dos días y de los horarios y de dónde están tanto el escenario underground como el de las playas, lo tenéis en disposición en la web. Y bueno, pues deciros que se va a intentar por todos los medios que todo el mundo esté bien, que esté agradablemente, y que, bueno, que os esperamos a un montón, a los que queréis venir, porque ya sabéis que aquí en Zaragoza hay un ambientazo en el hip hop de la hostia, ¿no? Genial, pues muchas gracias por la información. De todas maneras, como nosotros también vamos a poner la información y el link hacia vuestra página, en la página radiologicafm.com, para que los radioyentes que quieran más información puedan acceder a ella. Muchas gracias. El día 3 y el día 4, este viernes y este sábado, os esperamos aquí en Zaragoza. Muy bien, muy bien. Y nada, pues despedirnos de ti. Un cordial saludo aquí desde el Cuarto Elemento y que vaya muy bien el festival. Y dejamos aquí sonando The Game. Un abrazo. Olivia's a man, ha, goddamn. You reported more names than the evening news. I guess now Reebok, nigga, cement shoes. Yeah, yo, the only real motherfucker from the street. You swinging on me like you want 5 heartbeats. Okay, 1, 2, 3, 4, flatline. If you say you wrote my shit one more time, you ain't a hood nigga, you got rich and stop trying. Jimmy scared Chris Lighty and he start lying. You a snitch, what you know about moving in silence? Even NYPD can't deny it. The life of your story is fucking Vivica, but your baby mama left you cause you couldn't get it up. Yeah, you went to jail, bank sold a mill, then Buck sold a mill, then 50 gave a deal to a bitch named Olivia who titties ain't real. Now they all hide behind the police shit. Niggas tryna play the game with 50 cent, 50 cent, 50 cent. Why you tryna play the game with 50 cent, 50 cent, 50 cent? Can't play the game with only 50 cent, 50 cent, 50 cent. So why you tryna play the game with only 50 cent? Come back when you got a couple dollars. Holler. You niggas ain't shit, bitch ass niggas. I told you this shit was real, nigga. Since Fat Rat, nigga. Motherfucker, all you get up on there and sing a few hooks, nigga, and you wanna claim a nigga fame, nigga. You was R. Shanti, you bitch ass nigga. Fuck is you talking about? You wrote something, nigga. The real is the real, nigga. Black Wall Street, nigga. The Black Wall Street, nigga. Gonna tell your bitch ass nigga, I ain't gonna get up on this mic and play them games, nigga. I told my nigga, let me get that last 16, nigga. I'm rapping right now, nigga, but I'm spitting the real, nigga. You know who I'm talking to, nigga. 50, nigga. Bitch ass nigga. Black Wall Street, nigga. Brazil and Wimbledon. What block you on, nigga? We'll be there. What block you on? Scary ass niggas. Fuck this shit, man. Niggas woke me up with that bullshit, nigga. Yeah. Convict. Convict. Convict. Music. And you know we up front. I see you whining and grinding up on that pole. I know you see me looking at you, and you already know I wanna fuck you. You already know I wanna fuck you. You already know. In the air as Mofil, grab you by your coattail, take it to the motel, wholesale, don't tell, won't tell, baby say I don't talk dog, then she told on me, oh well, take a picture with me, what the flick gon' do, baby stick to me, and I'ma stick on you, if you pick me, then I'ma pick on you, D-O-double-G, and I'm here to put this dick on you, I'm stuck on pussy and yours is right, rip riding the poles and them doors is tight, and I'ma get me a shot for the end of the night, cause pussy is pussy and baby I'm pussy for life. Another tease far as I can see. Trying to get you up out this club. If it means spending a couple dubs, throwing about 30. Vamos a escuchar un tema de RMX feat. Ambus and Iba Fresh. Sabéis, en el cuarto elemento. Ahora vamos a dejar con Sim Prince con el tema Rapper You Know. Yo. Listen, it goes. Frederick Douglass, Nat Turner, Ku Klux Klan, Big Black Burner. Ashtray, cigarette butts, box cutter, gym star, watch this nigga get cut. $10. Two tokens, friends hollering, yo, what you smoking? I reply with none of your biz. It's Father's Day and I ain't get shit from none of my kids. Listen, liquor store, let me get the fifth. Weed spots, let me get the spliff. Mad as hell, plus I'm frustrated. Last album came out, you motherfuckers hated. Rock solo, ruck broke. Here's $100, what a fucking joke. Eviction notice, yo, I gotta go. Album been out 2 months, ain't did a fucking show. Ruckus, you ruined. I put the barrel to my dome, but what the fuck are you doing? Chill. Found a new way to build. Fuck rap, started selling two ways and pills. When the stomach growls, and the fridge bare, and you're starving, and your kids there, it's motherfucking critical, Paul. My pursuit of this rap loot is straight trivial, you Paul. Niggas all claim loyalty, yet they all jet when they fucking with the $4 royalty check. And if you feel me, act like you know. Sincerely, yours, the brokest rapper you know. Sean P. Bueno, aquí ya sabéis, en el cuarto elemento, en Radiológica. Y ahora vamos a escuchar un tema de Prome, titulado Sons of Joy feat. Capleton. Sí, Sons of Joy con Capleton. Y os vamos a dejar este tema que suena muy reggae. Ahí en Radiológica del Cuarto Elemento, a 104.1. David Goliath, David O's, come for no. layers of instruments on all continents, making a difference. We come stomping in, battling ignorance, boost your confidence. Ain't no stopping with my people. Big budget of pocket change, guerrilla marketing all over your block. We got the whole world targeted. We aiming, we locking it. Blow up the stock exchange, keep on rocking in the free world.